Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos transita una nueva década desde su fundación, el 23 de noviembre de 1958. Un cumpleaños que concuerda con el inicio de un ciclo esperanzador en la vida política de nuestro país. Una etapa surgida a partir de la voluntad popular expresada en las elecciones generales del 27 de octubre de este año, cuyo resultado augura un cambio de rumbo económico, político y social. A lo largo de su existencia, el Instituto Movilizador debió atravesar las más diversas circunstancias y en cada oportunidad mantuvo con firmeza los valores y principios de la cooperación, y muy especialmente su concepción del cooperativismo como una maravillosa forma de organización social profundamente transformadora. Así, a pesar de los momentos más dramáticos vividos en la segunda mitad del siglo XX, el golpe de Estado de 1966, cuyo gobierno de facto castigó duramente a las cajas de crédito cooperativas, y la dictadura cívico-militar instaurada a partir de 1976, que impuso el terrorismo de Estado, y el más crudo neoliberalismo mediante la muerte de 30.000 detenidos desaparecidos, para citar solo dos gravísimas circunstancias, decía, el Instituto Movilizador supo conducir con creatividad y coherencia principista a sus cooperativas asociadas. Como resultado de una clara estrategia, los dirigentes históricos del Instituto lograron atravesar esos periodos nefastos, poniendo en marcha iniciativas destinadas a preservar las realizaciones de la economía solidaria y generar nuevos emprendimientos. Una breve e indispensable enumeración de aquellos logros pone de manifiesto la capacidad de construcción de genuinas empresas cooperativas. En 1973 nace IDELCOOP, la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador. En 1979 se funda el Banco Credicoop, la entidad emblemática de nuestro instituto. En 1980 se inaugura Residencias Cooperativas de Turismo. Por esos años surge también Segurcoop. En 1980 el instituto crea la tarjeta Cabal, única de carácter cooperativo. Y en 1998 comienza a gestarse una creación de enorme significación y trascendencia, el Centro Cultural de la Cooperación, inaugurado el 22 de noviembre de 2002, que a partir de 2005 lleva el honroso nombre de su creador, nuestro querido y recordado Floreal Gorini. A la par de su constante acción cooperativa, el Instituto fue un activo protagonista en defensa de las instituciones democráticas, con especial énfasis en la difusión de un ideario centrado en el desarrollo del mercado interno, la integración del movimiento cooperativo, la inserción de nuestro país en la región latinoamericana, el respeto irrestricto de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la paz y la justicia social. Con esos fundamentos, el Instituto Movilizador elaboró en cada momento histórico declaraciones y documentos, fijando su punto de vista y orientando tanto a sus cooperativas asociadas como a las diversas organizaciones populares y a la opinión pública en general. En tal sentido, cabe destacar la propuesta cooperativa para enfrentar la emergencia y refundar la nación, emitida en febrero de 2002, en plena crisis provocada por el modelo neoliberal aplicado en nuestro país durante los años precedentes. Ese documento, en su versión actualizada de 2008, fijaba un conjunto de lineamientos que deberían orientar las políticas públicas destinadas a resolver los graves problemas que afectaban a la mayor parte de la población argentina. Sobre todo, hacía especial hincapié en la necesidad de contar con un Estado activo y presente, que estableciera regulaciones adecuadas para distribuir la riqueza con equidad, asegurar la inclusión social simultáneamente con el desarrollo económico, fortalecer la democracia, limitar el poder de los grandes grupos económicos e insertar a la Argentina en el mundo sobre la base de un proyecto de país sólidamente soberano. Esas premisas, entre otras, mantienen plena vigencia y la perspectiva de su puesta en marcha a partir de la nueva etapa que se inicia en la República Argentina alimentan la esperanza de comenzar a construir un país para todas y todos los argentinos. Por lo expuesto, la celebración de nuestro 61º aniversario fortalece el compromiso de contribuir con ideas y acciones a todas aquellas iniciativas destinadas a multiplicar y fortalecer a la economía solidaria en sus múltiples expresiones, con la certeza de que el país se hace desde adentro o no se hace. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, le damos una calurosa bienvenida. Mariana Anzorena, aquí presente con los auriculares puestos, está con una especie de blusita roja. Vestido, es un vestido. Pero está presente, firme, y aquí estábamos listos para comenzar un programa que, entre otras cosas, va a contener lo siguiente. Hoy nos visita Elsa Brusone, que es secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina, el CEMIDA. Elsa es profesora de historia y especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Además, es asesora ad honorem del Congreso de la Nación sobre recursos naturales estratégicos. La idea nuestra es conversar con Elsa Brusone sobre un tema muy preocupante y que puede sintetizarse en la siguiente pregunta. ¿Volvió el partido militar a América Latina? Muy interesante. También vamos a hablar de la cooperativa del Hotel Bauen. Este tema lo venimos siguiendo muy de cerca, sobre la que pesa una orden de desalojo para este lunes 2 de diciembre, que, como vienen haciendo desde hace casi 17 años, van a resistir. Vamos a resistir con lucha y con solidaridad. Y otras que luchan y resisten son las madres de Plaza de Mayo, que desde ayer y hasta hoy a la tarde están realizando una nueva marcha de la resistencia. Y en el recuerdo estará presente un gran maestro de la vida. Hablamos de don Osvaldo Pugliese, un grande que llevó el tango y el cooperativismo en las venas. Y hay que decir Pugliese. Siempre. Esa es la norma. Por supuesto. Y como siempre, Ana Grondona, como decimos, nuestra socióloga de cabecera, tendrá en su columna la dificilísima tarea de desentrañar las señales, los interrogantes y todas esas cosas que bien sabe hacer Ana con respecto a la realidad política y social de la Argentina y sus alrededores. En nuestra columna de géneros vamos a tener una entrevista con Gisela Wild, que es la presidenta del Comité de Géneros de Cooperar, porque ella estuvo en Ruanda, en Kigali. Y allí presentó el proyecto de protocolo contra la no violencia contra la mujer. Y así que nos va a contar un poquitito de qué se trató esa experiencia maravillosa que seguramente ha sido. Así es. Y Silvia Porritelli, como todas las semanas, nos acerca a la historia de una entidad solidaria. En este caso, se trata de una cooperativa que va por su sexto año de fructífera gestión educativa y solidaria en los tres niveles, inicial, primario y secundario. Estamos hablando del Instituto Cooperativo Comunicaciones del barrio porteño de Agronomía. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Ya contamos en este espacio diferentes experiencias de escuelas recuperadas, en algunas oportunidades por las familias de los alumnos y en otros casos por su cuerpo docente. Hoy vamos a conocer la experiencia del Instituto Comunicaciones, creado a mediados de la década de 1980 por el histórico Club Comunicaciones en asociación con el Sindicato del Correo. El objetivo de esa iniciativa fue ofrecer una propuesta educativa a los hijos de los trabajadores del club. Lamentablemente, en el año 2000, el Club Comunicaciones entró en quiebra. Durante el primer proceso de la quiebra, la escuela continuó funcionando, pero en agosto del año 2002, con las puertas del club ya cerradas, el juzgado le comunica a los trabajadores del instituto que el ciclo lectivo de la escuela no se iba a abrir al año siguiente. Romina Orlando, profesora de historia. Y cuando nosotros sabemos de esto, se lo vamos comunicando también a las familias y les contamos esta situación. Y una mamá, que en ese momento tenía a su hijo en la escuela, se acerca y nos dice que, bueno, que había otros espacios, digamos, laborales que estaban en la misma situación, de cierres y de posible recuperación. Entonces nos da el contacto de Diego Kravets, que era el abogado del Movimiento de Empresas Recuperadas. Y me acuerdo que lo que hizo Diego fue traernos una experiencia, ¿no?, absolutamente distinta, porque se trataba de fábrica. Pero bueno, contándonos y diciéndonos que era posible, ¿no?, esto de abrir la escuela en otra situación, donde, bueno, nos teníamos que hacer cargo nosotros. Y bueno, empezamos a averiguar y medio sin pensarlo también, esto es real. Un día nos juntamos y firmamos un acta, llevamos toda Linares y bueno, armamos la cooperativa. Como comentaba recién la actual tesorera de la cooperativa del Instituto Comunicaciones, Romina Orlando, la autogestión asociativa y solidaria fue la mejor respuesta que encontraron los y las trabajadores docentes y no docentes para dar continuidad a la escuela y también a sus fuentes laborales. Ahora, María Eugenia Echeverría, profesora de matemática y secretaria de la entidad, diferencia el desafío de volver a poner en marcha a una empresa o una fábrica con el de recuperar una organización cooperativa con 3 niveles de enseñanza. Nos trajeron la experiencia de fábricas y una diferencia muy importante en este aspecto con una fábrica es, yo siempre digo esto, en una fábrica recuperada, si decidían quedarse 5 obreros, se pueden repartir las tareas entre 5 obreros. 25 trabajadores. Momento, pero es una escuela, o sea, no podemos decir, bueno, no hay profesor de fisicoquímica. Claro. Teníamos que salir a buscar docentes que quieran sumarse a este proyecto de locos. El apoyo de buena parte de las familias fue fundamental para la continuidad de la escuela. El ciclo escolar 2003 arrancó con una matrícula de 90 alumnos y alumnas en total para los 3 ciclos, inicial, primario y secundario. María Eugenia Echeverría, secretaria y una de las fundadoras de la cooperativa Instituto Comunicaciones. Y bueno, algunas acompañaron y otras decidieron irse por una cuestión de inestabilidad. Y otros, a pesar de que querían acompañarnos, se tuvieron que ir porque no pudimos abrir todos los grados. Así que bueno, empezamos con pocos chicos. Empezamos entre los 3 niveles con 90 chicos. El Instituto Comunicaciones fue transferido a la cooperativa sin habilitación. Para lograr la habilitación en edilicia, los trabajadores y trabajadoras, con el acompañamiento de algunas familias, debieron realizar varias refacciones y remodelaciones, además de pintar paredes y limpiar el establecimiento. Así lo recuerda la tesorera Romina Orlando y la presidenta Erika Timineski. El verano de hacia marzo del 2003 fue como el verano en el que nos encontró a los que estábamos en ese momento con esto que, bueno, que había que poner a punto para arrancar las clases en marzo. Y ese verano veníamos con pintura, con detergente, con hacer las cosas nosotros, sí, ¿no? Las tareas estaban repartidas, lo que era mantenimiento, lo administrativo, lo pedagógico, estaba como bastante mezclado, todos hacíamos todo. O sea, era aprender algo nuevo, ¿no? A gestionar algo propio, algo que no sabíamos qué es lo que iba a suceder. El proceso de recuperación no estuvo exento de dificultades. Por cuestiones burocráticas, en el primer año de gestión cooperativa, las clases comenzaron una semana más tarde. Además, otros factores legales llevaron a que el jardín de infantes fuera clausurado por más de un mes, como comenta la profesora de matemáticas y secretaria de la cooperativa, María Eugenia Echeverría. Que lo hicimos medio sin saber en qué nos estábamos metiendo. Fue, bueno, qué buena la idea de recuperar una escuela y ser dueños de nuestra propia escuela. Firmamos los papeles y después nos fuimos encontrando con lo que realmente era. lo práctico era eso, veníamos a pintar, a limpiar, pero después estaba toda la parte legal que íbamos conociendo a medida que nos íbamos, o sea, estábamos a punto de empezar las clases y nos enteramos que faltaban requisitos legales que no nos permitían abrir, entonces bueno, tuvimos que tener un permiso especial para empezar una semana después. En los primeros meses de gestión, las asociadas y los asociados de la cooperativa Instituto Comunicaciones no pudieron retirar excedentes y durante un tiempo los retiros fueron bastante exiguos. Los primeros tiempos retirábamos menos de lo que era un sueldo docente en curso. Mucho menos. O sea, no teníamos, pero bueno. En aquel momento, yo me acuerdo, eran 200 pesos en aquel momento, en el año 2002, mirá cómo me acuerdo. Y veranos que cobrábamos, ponele 138 pesos, ponele. Me acuerdo un verano que cobramos, porque los primeros veranos capaz que no cobrábamos. El primer retiro, me acuerdo que imposible olvidarse. Como no teníamos todavía armado cómo hacer, cómo repartir, fue como algo equitativo. Bueno, a todos más o menos le damos, no sé, 100 pesos a cada uno y después hacemos las cuentas. O sea, me habían dado 80 y me descontaron 50 al mes siguiente. A fin de fortalecer su identidad cooperativa, el Instituto Comunicaciones realizó diversas capacitaciones con el asesoramiento técnico de la Fundación de Educación Cooperativa y del COP. Este proceso les permitió a los asociados y asociadas evaluar y visibilizar las fortalezas, debilidades y potencialidades de la entidad. Así lo explica la tesorera Romina Orlando. Cuando nosotros empezamos con las capacitaciones y empezamos como a sistematizar algunas cuestiones que para un docente en una escuela como esta suceden, nos empezamos a dar cuenta que en el hacer de la escuela aparecen estos valores que nosotros tenemos un poco por haber transitado lo que transitamos. Y el COP nos dio las herramientas como para poder pensar en el cooperativismo con lo que hay acá en la escuela y también con poder pensar en más herramientas que tiendan a poder compartir cuestiones de lo cooperativo, de lo solidario. Pero de lo grupal. Sí, del trabajo en equipo, del respeto, de la tolerancia. Los y las integrantes del Instituto Cooperativo Comunicaciones están convencidos de los beneficios positivos que aportan las prácticas recreativas y deportivas en la conformación de la personalidad de cada alumno y también en su desarrollo social. Ahora, la docente y presidenta de la cooperativa, Erika Timinensky, se refiere a la propuesta pedagógica que promueve la institución educativa del barrio porteño de Agronomía. El jardín tiene una mirada más integral, más artística, como taller deportivo tiene natación y una educación física en forma curricular. La primaria tiene el primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado, una iniciación deportiva que tiene que ver con la recreación y con lo lúdico, juegos orientados a un deporte en su especificidad. Y después ya lo que es en segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto y séptimo, tiene que ver con el liderazgo, con lo lúdico y con lo recreativo, no con lo competitivo, claro, con el desarrollo de una disciplina. El Instituto Cooperativo Comunicaciones es el único establecimiento secundario de gestión social de la ciudad de Buenos Aires que cuenta con orientación en educación física en su currícula. Esta propuesta deportiva se complementa con talleres opcionales vinculados a la comunicación y a la expresión. Ahora la tesorera Romina Orlando se refiere a la impronta descontracturada que propone la institución tanto en los espacios de aprendizaje formal como en las áreas deportivas. La particularidad de esta escuela es que si bien hay instancias de en lo competitivo a nivel deportivo, la realidad es que no es una condición, ¿no? Acá por ahí la cuestión de lo deportivo está relacionada más a la recreación, al liderazgo, a cuestiones que no necesariamente tienen que ver solamente con el rendimiento, ¿no? Que sea un deportista de excelencia. Tenemos deportistas federados, pero también tenemos pibes y pibas que practican los deportes que en la escuela se da y no necesariamente, bueno, como quizás en otras escuelas deportivas esto aparece como más fuerte, ¿no? Con un alumnado de 520 chicos y chicas y 80 asociados, docentes y no docentes, la cooperativa Instituto Comunicaciones, ubicada en el barrio porteño de Agronomía, transita por su décimo año de fructífera gestión educativa y solidaria. Para más información sobre el Instituto Cooperativo Comunicaciones, no hay más que visitar la página de Facebook o en su cuenta de Instagram, Instituto Comunicaciones. Pero para más detalle, lo mejor es acercarse al establecimiento que está ubicado en la calle Tino Gasta, 2685, en el barrio porteño de Agronomía. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hoy se desarrolla, al término de nuestro programa, arranca el último encuentro de las 25ª Jornadas Nacionales de Teatro Comparado. El encuentro nacional, que desde el martes pasado se viene abocando a discutir los sujetos de la investigación artística en una filosofía de la praxis artística. Artística investigador, investigador participativo, etc. El encuentro es con entrada libre y gratuita y es organizado por el AICA, el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del Centro Cultural de la Cooperación, y por el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y se desarrolla desde las 10 hasta las 21 en diversas salas del CCC, en Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el alma cultivé la esperanza que dio flor. Pensar la América Latina que viene, pensar la América Latina que se está escribiendo en estos mismos instantes, es un ejercicio que debemos proponernos todas y todos. Desde este humilde programa lo venimos haciendo desde hace 10 años consecutivos, pero en los últimos tiempos, los acontecimientos así lo exigen, venimos poniendo la lupa en los diversos procesos que surcan la región. Con Elsa Brusone, nuestra entrevistada de hoy, vamos a meternos de lleno en el tema. Ahora bien, todo esto hay que hacerlo con alegría y con mucha buena música. Claro, ya lo decía don Arturo Jaureche. ¿Qué decía don Arturo? Nada grande se puede hacer sin alegría. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos. Tal cual, por eso está sonando esta música con mucho ritmo y alegría que nos traen los soneros de Calamaní, que el próximo viernes 6 de diciembre a las 9 de la noche festejan sus 10 años en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en El Conti. En el ala del sombrero trae un son de libertad. Cuanto más camina el mundo, sé que un día llegará. En el ala del sombrero trae un son de libertad. Quiero abrigarme de... Según cuentan en su página de internet, Soneros del Calamaní nace en 2009 con la inquietud de estudiar el son jarocho, que es un folclore de Veracruz, de México, y encontrar los puntos en común con la música de Argentina y de Colombia. Desde ese momento desarrollaron una carrera vinculada a la música tradicional latinoamericana y a la composición de nuevas canciones con una marcada influencia de diversos folclores del continente. En 2011 editan su primer disco, Soneros del Calamaní, y en 2016 lanzan su segundo disco, El Ala del Sombrero. Realizaron giras por México, Colombia, Uruguay y también por Argentina. Después de promocionar su segundo disco, el grupo adelanta en sus presentaciones actuales su nuevo material. En el ala del sombrero. En el ala del sombrero. En el ala del sombrero. Como dijimos, Soneros del Calamaní festeja sus 10 años de recorrido musical con invitados especiales que formaron parte de su historia. Soneros de Calamaní está formado por Lautaro Mersari, requinto, mandolina y voz, Maritza Pacheco Blanco, violín y coros, Nicolás Kunert, jarana, flauta y voz, Facundo Soto, contrabajo, marímbula y leona, Pedro Gamboa, jarana y voz, Gastón Carvajal, percusión, y Eliana Cogliati, marimba. El recital será el viernes 6 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural Haroldo Conti, con entrada gratuita, que se retiran con una hora de anticipación y solo dos por persona. Cerramos el bloque escuchando con Soneros del Calamaní y su tema La Iguana. Iguana mía, ¿pa' dónde va? Voy para el pueblo de Soledad. ¿Será mentira, será verdad lo que anda diciendo la gente allá? Que en ese pueblo no hay novedad, que si la hubiera poco será. Se sube al palo para que la vea, toca Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Hoy, Mariana, sí, tengo una revista. Esto no es simplemente una imaginación o un texto in pectore. No. Es la revista La Taba, correspondiente a este mes, noviembre del año 2019. Esta publicación se distribuye gratuitamente, sobre todo en la Comuna 7, que incluye Parque Chacabuco. Y es fruto de un esfuerzo de una cooperativa de trabajo. Pero, dicho todo esto, me quiero referir a un fragmento del editorial que lleva por título Victimización y dice así: el asbesto no es joda. Lo conocemos también por estas latitudes como amianto. Y cuando una persona respira altos niveles de este grupo de minerales, puede contraer cáncer en la membrana pulmonar. Esto se llama técnicamente mesotelioma. En el tejido pulmonar, asbestosis y o cáncer en el estómago, nada menos, todo eso. Esto pasa en el subte porteño. Sí. Hasta Metrovías, en una comunicación interna, reconoció que 3 trabajadores de la línea B, para los que no saben, es la que va desde Leandro Alem hasta Juan Manuel de Rosas, fueron afectados por esta sustancia tóxica. En 2011 fue el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri quien compró en Madrid y en persona estos vagones con 32 años de antigüedad a un valor de 4.2 millones de euros. Lo realmente grave es que el gobierno porteño lo sabía de antemano y prosiguió con la operación sin importarle las consecuencias. En una entrevista, nada más y nada menos que con la señal de noticias CNN, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, Edgardo de Montmolín, reconoció que la advertencia ya estaba escrita dentro de la documentación entregada a Macri, pero que no había manera de afirmar o validar si esto era efectivamente cierto o no. Concretamente, aquí dice el editorial, no se puede jugar con la vida de las personas de esta manera. Los trabajadores del subte denunciaron oportunamente esta situación y también a mediados del año pasado supieron que las piezas con asbesto además estaban dentro de las formaciones de las líneas C, E y Premetro. Ahora el gobierno reelecto de Horacio Rodríguez Larreta prepararía una demanda judicial multimillonaria contra el Estado Nacional en compensación, escucha bien Mariana, a un supuesto incumplimiento por su compra en el 2005 cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. La película Victimización, ya la vimos, termina diciendo este editorial. Tremendo. Por este lado tengo el comunicado de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, de la CONAM, respecto al 25 de noviembre, que es cuando se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este comunicado dice que la Confederación es fiel defensora de los valores y el empoderamiento de la mujer en la sociedad, como así de la lucha que se viene dando año a año para la concientización y difusión de los maltratos, desde físicos hasta psicológicos, que lamentablemente viven las mujeres de hoy en día, y proclama en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer decirle no al abuso, no a la discriminación y no más a los femicidios. En este comunicado también quieren transmitir las 10 formas de violencia más comunes, como son la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial y económica, la violencia simbólica, el acoso u hostigamiento, la violencia doméstica, la violencia laboral, violencia obstétrica, la violencia mediática y la violencia institucional. Así detalla el comunicado la COLAM, la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, respecto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Ya está con nosotros Ana Grondona, pero esta vez no la tengo en vivo y en directo acá en el estudio, sino que nos comunicaremos telefónicamente, porque cada tanto hay que cambiar. Además, en cualquier momento la llaman para integrar el gabinete de Alberto Fernández, claro, y entonces está atenta frente al teléfono. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, acá a la distancia, sí. Y sabes que me interesaba mucho un puesto en particular, pero Macri parece que se adelantó y está haciendo nombramientos de último momento. Pero caramba, bueno, vamos a ver si podemos influir de alguna manera. Y contanos cuál va a ser, o cuáles van a ser, porque temas no nos faltan, tus comentarios del día de hoy. Bueno, me parece que se está configurando el escenario en que va a asumir un poco a Alberto Fernández. Hay algunos elementos nuevos que están terminando de limitar esos aspectos del escenario. Por un lado, me parece muy importante lo que pasó en Uruguay en la última elección presidencial. Si bien tuvimos que esperar un tiempo para tener los resultados finales, porque fue una contienda muy apretada, finalmente ha triunfado y se ha reconocido la victoria de Luis Lacalle Pou por muy pocos votos, por 30.000 votos. Solamente. Solamente, lo cual primero ya es una sorpresa que habrá que analizar, porque todas las encuestas daban una victoria con más distancia respecto al Frente Amplio. Pero, digamos, en este contexto lo que marca es un gobierno en Uruguay de tono claramente conservador en términos culturales, en términos de salud pública, en distintas causas que tienen que ver con la agenda progresista del continente, y un perfil más liberal en términos económicos. Y un claro gesto apenas asumido, que es saludar y reconocer a Guaidó en Venezuela, lo que también habla muy a las claras de la agenda geopolítica respecto al posicionamiento, sobre todo, de los Estados Unidos en la región. Así es. Entonces, me parece que eso ya configura un elemento nuevo para la asunción de Alberto Fernández, una región bastante hostil, con vecinos con los que tiene poca afinidad, lo que no quiere decir que no vaya a construir puentes más institucionales, pero en ese sentido, su amigo más cercano está lejos, valga la paradoja, que me parece que en este contexto sería AMLO, ¿no? López Obrador, que está allí en México. Después otros elementos de la coyuntura que me parece que hay que tomar en cuenta para empezar a balancear un poco lo que podríamos llamar, no sin algo de ironía, la pesada herencia macrista, es lo que está pasando a dos niveles. Por un lado, en términos de la economía, la deuda, que es un paquete importante que va a ser muy difícil desarmar y que ha tenido bastante atención por parte de los medios y por parte de los analistas, pero me parece que hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con esta pesada herencia, que es la conformación, y yo diría más bien la deformación del Estado, entendiendo el aparato gubernamental, en estos últimos años. Es decir, si uno estudiaba la conformación de la estructura del Estado, de los programas del Estado, a principios de los 2000, lo que veía era un Estado muy monstruoso, porque tenía, por ejemplo, muchas estructuras paralelas que eran el resultado de administraciones neoliberales que, por ejemplo, dejaban intervención directa de algunos programas del Banco Mundial o del Banco Interamericano del Desarrollo. Y eso se heredó como estructura del Estado, no claro, solamente eran como política. Capas geológicas, ¿no? Exactamente, que tenían distintas lógicas, que algunas estaban como en una sintonía muy neoliberal, más allá de las cuestiones programáticas, por la misma lógica y de funcionamiento de esas áreas. Y en este caso hay unas últimas medidas de Macri que nos hablan también de un agravamiento de esta deformación del Estado en este último tramo. Algunas son bastante vergonzosas, como este intento de nombrar las autoridades del ENACOM, de la Defensoría del Público, también el directorio de Radio y Televisión Argentina. Esas son bastante escandalosas y vergonzantes. También hubo movidas respecto de nombrar algunos embajadores, por ejemplo, en los Países Bajos, que habría que ver en particular por qué ocurre allí, y otras que resultan más claras el interés, como el caso de la OEA, sí, y de la FAO, que era el cargo que a mí me interesaba, si a alguien le importa. Caramba. En el nuevo bueno, gabinete de... Pero hay que tener fe y esperanza, algún cargo te va a llegar. Sí, eso me parece que es más del orden del manotazo de ahogado, de intentar construir algunos lugares, algunos enclaves para los propios en este momento de salida. Y hay otra cosa que me parece un poco más escandalosa, que tiene que ver con este intento de crear un régimen de alta dirección pública, que suponía un decreto que extiende por 5 años los cargos jerárquicos en el Estado a partir de la posición de director general. Una barbaridad. Una barbaridad que fue una maniobra denunciada por ATE, no así por UPCN, lo cual no, en principio no me extraña, porque al respecto me parece importante decir que sin dudas es un asunto pendiente la construcción de una burocracia estatal más profesionalizada, si bien no hay que nunca denostar la burocracia en la Argentina porque tiene lugares de excelencia, pero sin dudas hay que avanzar en eso, es una cuenta pendiente, es menos que poco serio intentar hacerlo en este último tramo de un gobierno que ya ha perdido la legitimidad política y que básicamente está de salida. Entonces eso me parece que es grave, y lo que nos marca es, si se están haciendo estas movidas ahora, donde ya queda un poquito menos de la cobertura democrática, habrá que ver cómo ha sido el entramado que ha construido el macrismo en la Administración Pública Nacional durante estos 4 años. Hay que ver qué capas geológicas de eso vamos a estar heredando, no solo en términos de nombres y apellidos, sino en términos de dinámicas y de lógicas de funcionamiento, porque eso va a ser una cosa importante a la hora de pensar políticas públicas con otra orientación. Así que una cosa para tener en cuenta a la hora de balancear esta pesada herencia macrista. Muy pesada herencia, y estoy pensando en destinos posibles para vos, Ana. Por ejemplo, una agregaduría sociológica en París. Ah, me parece fabuloso. Vendría bien, ¿no? Vendría bárbaro. Y otra agregaduría sociológica puede ser en Beijing, que es también acepto para lugar conocer otros lugares. Así es. Bueno, Ana, te mando un abrazo, como siempre concordamos en todo, y nos encontramos la semana que viene por teléfono o en vivo y en directo. Bueno, hasta el próximo sábado. Que estés muy bien. Desde la gente. El próximo martes cierra el ciclo Salud y Cambio Climático con la participación de Víctor Penchazade, Alicia Stolniker, Daniel Golan y Eugenio Raúl Zaffaroni. A lo largo del ciclo se analizaron los escenarios ambientales de apropiación y despojo asociados con la desigualdad social, el cambio climático, la biodiversidad, su relación con el capitalismo, el agronegocio, la minería, el recurso del agua, entre otros. Se abordó también el acontecimiento de los incendios de la Amazonia desde una perspectiva sanitaria, regional y política, intentando en cada encuentro instalar y defender la salud como derecho humano fundamental. El ciclo es organizado por el Ágora, Alames Argentina, APDH Argentina y el Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos entonces, próximo martes 3 de diciembre, 18 horas, cierra el ciclo Salud y Cambio Climático en la Sala Jacobo Lacks del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Feminismos sin fronteras. Con voces que vienen desde Bolivia y desde Chile, desde La Plata y San Luis. Voces trans, travestis y no binarias. Voces negras, indígenas, marrones, de la academia y de los territorios, del centro y de los conurbanos. El próximo lunes a las 18, en el Centro Cultural de la Cooperación, el Espacio de Géneros organiza una ronda de debate. En una región convulsionada por rebeliones populares y diversas estrategias de resistencia, nos reunimos en ronda a debatir los desafíos de los feminismos ante las reacciones de odio de una derecha racista, golpista y antiderechos. En 2018 cerramos el año con una ronda que se llamó Ahora que el feminismo está de moda, donde analizamos los desafíos de nuestras luchas después del año más verde en la historia argentina. Esta vez apostamos a tomar la palabra sobre la imperiosa necesidad de construir feminismos sin fronteras, plurinacionales y disidentes. ¿Cómo encontrarnos sin renunciar a las diferencias? La dinámica es de ronda, muchas participaciones breves para que muchas voces circulen. Luego se abre el micrófono y preguntas y diálogo. Habrá proyección de fotografías del colectivo Identidad Marrón y cierran Warmicuna y Copleres del Humedal. Participan Adriana Carrasco, Amanda Alma, Anio Coroloango, Camila Salgado, Carla Perelió, S. Montenegro, Estefanía Santoro, Gladys Flores, Iris Luz Orellano, Limpa Orrafe, Lola Bajan, Luis Barb, María José Corbalán Farías, María Urquizu, Sabrina Balania, Sandra Hoyos, Sara Rueco, Zulema Enríquez y más. Ronda Feminismos sin Fronteras, el próximo lunes a las 18 en la Sala Jacobo Lacks del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Las organizadoras ruegan que las participantes colaboren con insumos de primeros auxilios, como solución fisiológica, apósitos, gasas, guantes de látex, cinta médica, etcétera, que van a viajar a Chile y a Bolivia. Escuche este tango. ¿Lo reconoce? Es que vamos a hablar nada más y nada menos que de Don Osvaldo Pugliese, que nació el 2 de diciembre de 1905 en el barrio porteño de Villa Crespo. Muchas veces hablamos en Desde la Gente del inmenso Don Osvaldo, por su música, por su coherencia artística y solidaria, por su forma cooperativa de trabajar, en definitiva. Claro que si usted es conocedor del tango, debe estar pensando, uy, cómo la pifiaron, ese no es Pugliese, ese es D'Arienzo. Y sí, Juan D'Arienzo. ¿Y por qué lo estamos escuchando a él si es el aniversario del nacimiento de Pugliese? Muy simple. En el año 1984, Ramón Pelinsky entrevista al maestro Pugliese y le pregunta. Yo una vez oí decir que la gente que bailaba con la orquesta de D'Arienzo, el tango, lo bailaba de forma diferente de la gente que bailaba el tango cuando usted tocaba. ¿Cómo es eso? Yo nunca me expliqué qué diferencias había en la música para que el bailarín tuviera que bailar de una forma diferente. Paremos ahí. La respuesta vino de la mano de Pugliese, pero, como a Don Osvaldo no le gustaba hablar de sí mismo, el final de la contestación viene de parte de su esposa, Lidia Elman, que era un clásico que participara en las charlas con la prensa. Escuche, porque el testimonio es una hermosa postal de época. Vea, no es fácil poder responderle, pero yo le puedo responder en el sentido siguiente. D'Arienzo prácticamente ha hecho su vida profesional en los cabarets. Y en el cabaret se exigía ritmo para bailar. D'Arienzo siguió una línea un poco, no tanto, pero un poco pareciera de Canaro, tipo que marcaba. De la manera que marcaba, bueno, no importa, eso no interesa, pero marcaba para que la gente pudiera poner el pie y tal. Eso D'Arienzo lo mantuvo hasta el fin de sus días. Pero paralelamente a D'Arienzo, también hay un hombre que es continuador de Osvaldo Fresedo, y Osvaldo Fresedo también aparece con su ritmo, nacido desde los cabarets, desde los clubes, en aquel entonces. Entonces, como continuador, Carlo Di Sarli, que hay que tenerlo en cuenta, porque Carlo Di Sarli es un intérprete, es un compositor, es un hombre que estaba al frente de una orquesta y que musicalmente, sin nada, compuso un edificio sonoro, en forma y contenido. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque a él no le va a escuchar una variación, no lo va a escuchar acordes, ni, por ejemplo, la aplicación de la armonía, ni los acordes, ni el contrapunto, ni nada. Él hace nada más que melodía, ritmo e interpretación, con una forma de Sarlián. Bueno, creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muy importante tenerlo en cuenta porque es una base sustancial surgida en el medio de los cabarets y luego en los medios de los bailes populares, que eran muy amplios en aquel entonces. Bueno, Carlos Di Sali capitalizó mucha gente y también, hay que decir la verdad, Aníbal Troilo. Aníbal Troilo. Perdón, porque él está hablando de toda esta historia y parecería de que la orquesta viene descolgada en esta historia. La orquesta nació el 11 de agosto de 1939. Estamos en el año 84 y la orquesta sigue tocando. Claro, pero con lo respecto a lo que él dice, la confluencia de público, posiblemente en la historia del tango, el público que más ha quedado grabado en la historia ha sido el público pugliesiano, porque tenía una característica distinta a todos los públicos. Iban en camiones a los bailes, se vestían de manera especial, que eran los trajes a lo divito, se distinguían, habían barras que se distinguían por la barra de la curita, se ponían una curita en la cara, la otra que usaba los sacos cruzados con muchos botones, es decir, tenía barras de carácter popular enormes. Y la diferencia que había en el baile entre la orquesta de D'Arienzo y la orquesta de Pugliese es que la orquesta de Pugliese llevaba ritmo, pero le daba lugar al bailarín a hacer paradas, donde ahí podía hacer las figuras. Entonces la pista terminaba siendo una exhibición permanente porque cada uno disputaba. Los bailarines de Pugliese bailaban el vals cruzado, el tango cruzado, es decir... ¿Qué era el tango cruzado? Bueno, hacían figuras, y bueno, hacían figuras distintas a las de los demás bailarines. Por eso se distinguían, esos eran los bailarines pugliesianos. Y que siguen estando, porque nosotros vamos a los bailes, a los clubes, y en cada lugar siguen estando. Ahora sí, de la orquesta de Osvaldo Pugliese, Gallo Ciego. Y si quiere y tiene con quién, corra los muebles y lustre el piso. Thank you. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente con mucha información, análisis y noticias, no siempre alentadoras, pero ¿qué le vamos a hacer? Estamos promediando el programa y, como siempre decimos, si no pudo escuchar el informe especial de Silvia Porritelli sobre el Instituto Cooperativo Comunicaciones, si además se perdió la columna de Ana Grondona o el editorial, si no alcanzó a escuchar el homenaje al maestro Osvaldo Pugliese, no se preocupe, siempre existe la posibilidad de recurrir a Internet. Si usted pone en el navegador www.imfc.coop, que es la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ahí verá un banner que dice Desde la Gente y ahí podrá escuchar este programa y todos los anteriores. Muy bien, ahora seguimos así. Desde la Gente. Desde la Gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguramente nos viste en el edificio de Callao 360. Somos los que te recibimos cuando viniste a disfrutar un festival de cine. Te abrimos las puertas cuando viniste a alguna función de teatro. Cuando pasaste a tomar un café por el bar. Cuando viniste del interior y necesitabas alojamiento gratuito. Para que tu hijo hiciera un tratamiento en algún hospital de la ciudad. Nosotros somos aquellos que te cruzaste en la calle cientos de veces defendiendo el hotel. Un hotel que el grupo Bauen construyó con la ayuda de la dictadura y que abandonó a fines de los 90. Sin pagar una deuda millonaria y dejando a 70 familias en la calle. Somos los mismos de siempre. Los que decidimos dar la pelea en plena crisis del 2001, cuando el país se hacía cuesta arriba. Nuestra familia nos bancaron durante meses. En una lucha que nos ofrecía certezas. Sin embargo, lo logramos. Reabrimos el hotel. Y decidimos organizarnos como cooperativa. Para no tener más patrones que nos explotaran o estafaran al Estado. Tomamos una decisión. Y nos quedamos en el hotel. El Bauen somos nosotros. Consideramos que el hotel es nuestra casa. El Bauen nos pertenece a todos. El audio pertenecía a la campaña Ponete la camiseta del Bauen, de 2017, después del veto de Mauricio Macri a la ley de expropiación que habían aprobado las dos cámaras del Parlamento, y tiene plena vigencia. En el diario cooperativo Tiempo Argentino podemos leer una nota cuyo título entrecomillado dice: lo que está claro es que el 2 de diciembre no vamos a entregar el edificio del Bauen. La historia de los trabajadores del Hotel Bauen, dice la nota, se encuentra en un punto de inflexión. El próximo 2 de diciembre debería ejecutarse la orden de desalojo de la jueza Paula Walde, que pondría fin a la que es una de las más emblemáticas de las empresas recuperadas de la Argentina. Sin embargo, esa orden deberá enfrentar una vez más la resistencia de los trabajadores de la cooperativa que gestiona el Bauen. Y, como en anteriores oportunidades, también habrá que contabilizar la multitud de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos que ya rodearon de solidaridad al hotel antes en otras amenazas de desalojo. Hola, mi nombre es Eva, soy la presidenta de la cooperativa Bauen. Hace 16 años, los y las trabajadoras recuperamos el hotel. Nos organizamos como cooperativa basándonos en la autogestión, la solidaridad y la integración. Nosotros siempre damos la pelea, nunca bajamos los brazos, entonces queremos decirle eso a los compañeros, que luchemos, luchemos juntos, todos los que están hoy vinieron a acompañarnos y los que están... Es una gran familia esto, ¿no?, de las cooperativas. Si nosotros no nos sostenemos, no nos sostiene nadie. Entonces, tenemos que seguir adelante, tenemos que luchar por esto, que algo digno, como se dice, ¿no? Lucha, cultura y trabajo. Es esto, la lucha, cultura y trabajo. Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa, nos cuenta qué harán el próximo lunes para intentar que el desalojo no se concrete. Bueno, anoche tuvimos la cena solidaria que habíamos programado para la noche del 29 de noviembre. La verdad que fue como esperábamos y más. Sabíamos que íbamos a tener un importantísimo entramado de solidaridades varias, de dirigentes de clubes, del movimiento sindical, de partidos políticos, de cooperativas y mutuales, de actores y actrices, del mundo de la cultura. Fue una cena muy linda, con la actuación de Guillermo Fernández y el rubio peronista con su show de humor. Planteamos el inconveniente que aparejamos desde, que traemos aparejado desde por lo menos 2007, cuando se resolvió la sentencia de desalojo, que es lo mismo que en principio nos tiene pautado dejar el edificio el próximo lunes. Es simplemente la continuación de esa sentencia, en este caso con una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones. Por eso, anoche en la cena y ahora aprovechando esta posibilidad que nos dan ustedes, los invitamos este lunes a una serie de actividades culturales que vamos a tener durante toda la tarde, parte en el Salón Simón Bolívar de planta baja y parte en la Sala Osvaldo Chocho Dragún, que va a consistir en obras de teatro, proyección de documentales, algún show musical, alguna película, alguna presentación de un libro de economía solidaria, en fin, toda una programación que estamos terminando de armar y que va a ser absolutamente gratuita y abierta al público. Los esperamos, el Bauen no se va y esperamos una vez más el acompañamiento de siempre para poder salir de esta situación. Finalmente, la justicia dispuso que este lunes 2 de diciembre los trabajadores entreguen las instalaciones del hotel a Mercoteles, Sociedad Anónima, a la vez que la empresa debe indemnizar a la cooperativa en 15 millones de pesos y emplear a 50 de sus integrantes. La propuesta fue rechazada por los trabajadores, que señalaron que estos 15 millones no son ni la quinta parte de todo lo que invertimos en estos 17 años. Si se toman en cuenta inversiones, fondo de comercio, revalorización de la marca Bauen, porque el hotel estaba cerrado y la cooperativa lo reabrió. Si a nosotros nos sacan, afirman los trabajadores del Bauen, al otro día les dejamos un hotel funcionando. El que llega al otro día tiene un hotel para seguir trabajando normalmente. Nosotros consideramos que todo eso tiene un valor y un número y no se ajusta ni por asomo a lo que resolvió la Cámara. Ayer se realizó una cena en solidaridad del Bauen. Por supuesto, estuvimos presentes llevando nuestro apoyo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y de Cooperar. Hubo gran cantidad de dirigentes políticos, sindicales, sociales y de la cultura. El lunes habrá una movida muy importante en Callao y Corrientes. Una jornada que va a ser artística, social y cultural para resistir el desalojo del Bauen. La jornada arrancará en la noche del domingo con una pijamada que, según dicen, será la pijamada más grande del mundo y se extenderá a lo largo de todo el lunes. Como señaló Eva Lozada, en los últimos días hubo una oleada de solidaridad. Ellos, dijo Eva, refiriéndose a Mercoteles, tendrán toda la plata del mundo, pero nosotros tenemos el respaldo de la sociedad que nos está acompañando desde hace años, que entienden que lo único que queremos es trabajar dignamente. Desde acá, desde nuestro programa, toda nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores cooperativistas del Bauen. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo martes, 3 de diciembre, bajo el lema Irreverencias Latinoamericanas y en el marco del ciclo de conversaciones sobre desarrollo y dependencia, se desarrollará una charla-debate de la que participarán economistas, politólogos y cientistas sociales. El ciclo propone explorar la relevancia de los debates latinoamericanos sobre desarrollo y dependencia y su posible reactualización a la luz de la coyuntura actual de la región. Mientras que el primer encuentro se concentrará en las controversias desatadas por el documento fundacional del estructuralismo latinoamericano, El segundo avanza sobre las discusiones relativas a la cuestión de la dependencia. Participan Belloni, Burgos, Cantamuto y Zeyman, organizado por el programa de estudios Jacques Martin. El encuentro tendrá lugar el próximo martes a las 19 en la sala Raúl González Tuñón del CCC Corrientes 1543. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas? Clarísimo. Suma tu empresa, pyme o comercio a Banco Credicop y te bonificamos el 100% en el mantenimiento de la cuenta corriente por 6 meses. Solo para nuevas vinculaciones. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera comercial vigente hasta el 31 de octubre de 2019. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. Estamos. Participamos. Incidimos. Tomamos la palabra. Resistimos. Aportamos. Reflexionamos. Hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Seguimos en Desde la Gente, ingresando en nuestra zona en esto que es visión de géneros. Todos sabemos que el 25 de noviembre fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y nosotras, que somos mujeres cooperativistas, asumimos la necesidad de actuar con urgencia, ¿no? Promoviendo el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género, que es un instrumento por el cual las entidades cooperativas, tanto las de primer grado como las federaciones y las confederaciones, se comprometen a sensibilizar y a condenar la violencia de géneros. Pero la noticia, y es lo que queremos compartir con todos ustedes, y tenemos una entrevista, y ya está ahí en línea nuestra entrevistada, es que del 14 al 17 de octubre se desarrolló en Kigali, que es la capital de Ruanda, hablamos de África, la Conferencia Internacional de la ASI. Allí, Gisela Wild, nuestra entrevistada, que además es presidenta del Comité de Género de Cooperar y es la secretaria en Comité de Equidad de Género de la Alianza para las Américas, junto a otras mujeres que integran el Comité de Equidad de Género de Cooperar, y además militan hace muchos años por el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Géneros, este pacto fue elegido como caso para presentar en la reunión de la ASI. Y ella estuvo allí. Y queremos saber todo de esa experiencia. Gisela, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, con semejante introducción, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, creemos que fue algo, supongo, inolvidable. Así que queremos saber que nos cuentes desde el inicio. ¿Cómo llegaste allí a Kigali, a Ruanda? Contanos. Bueno, sí, la verdad que fue una experiencia intensa, digo, siempre, ¿no? Fue muy, muy intensa y muy movilizante, más allá de, como vos decís, por qué, cómo uno llega hasta ahí, también por lo que implica el lugar, ¿no? Lo que implica Ruanda, en su historia muy reciente, que bueno, pude un poco interiorizarme con un poco más de profundidad y bueno, la verdad que es muy fuerte, entonces que estar se juntaban dos cosas, por un lado lo que es un reconocimiento, porque no deja de serlo, de parte de, en este caso, de COPS Europe, de la sería la regional europea de cooperativa, de la Alianza Cooperativa Internacional, que eligió, digamos, como vos decías, al pacto como una experiencia replicable, digamos, o modelo de toda la región América. Entonces es por eso que nos ganamos una especie de beca para poder estar presentándolo allí. Bueno, como te decía, se juntan las dos cosas. Por un lado, eso que es un reconocimiento que uno no, la verdad que siempre lo digo, no esperábamos que eso tuviera el impacto que ha tenido, y evidentemente el sector cooperativo a nivel internacional también necesitaba una herramienta, como bien decías, un instrumento para poder plasmar, digamos, la sensibilización en la cuestión esta de la violencia de género, ¿no? Y bueno, estabas allí, ¿y cómo fue la exposición? ¿Quién era tu auditorio? Mira, vos sabés que fue una experiencia muy, muy, como te decía, muy movilizadora, pero también muy organizada, ¿viste? Nosotros, ajá, por ahí acá somos un poco más relajados y esto estaba todo súper meticulosamente organizado, con los minutos, con los temas, quién, etcétera. Así que eso fue bastante distinto de lo que uno está acostumbrado acá, ¿no?, en nuestra zona. Sí. Así que eso alimentaba los nervios, digamos, y eso aparte de sumarle que uno estaba hablando en español, si bien había múltiples traducciones, no sabías, viste, si el mensaje, digamos, iba a interpretar de la misma manera a través de los traductores. Había, bueno, personas de distintos países de Europa y de distintos países de África también y de Asia, que la verdad que escucharon con mucha atención y bueno, después de poder explicar en qué consistía este instrumento, la historia, como vos bien decías recién, de este comité que viene trabajando desde hace muchos años, la verdad que se levantaron varios después a saludar, a pedir información, a pedir que ahí te invitan también a países distintos de todos lados, que uno a veces hasta le cuesta ubicar en el mapa, pero... Y hay un dato ahí que me parece que es relevante. Nosotros compartimos, la instancia tuvo como dos momentos. Uno que era como de paneles magistrales, digamos, uh-huh. Por la mañana, y después del mediodía eran las experiencias concretas, ¿no? Y se había elegido una por cada región de la Alianza. Sí. Entonces compartía con otras tres regiones. Una era por África, había una experiencia de... Kenia, de mujeres de cooperativas de cafeteras, digamos, que hacían todo el proceso del café desde la siembra, digamos, de la planta, la cosecha, el proceso y la comercialización. Uh-huh. Después una cooperativa de mujeres de electrificación de energías renovables, solar, de Turquía. Y después la experiencia esta que es muy conocida y bueno, que acá tenemos algunas versiones de lo que son los círculos de ahorro, digamos, o de microcrédito de mujeres de la India. Uh-huh. El dato de color es que de esas cuatro experiencias de mujeres cooperativistas, en la única presentada por una mujer era la nuestra argentina. Mira vos. Eso fue fuerte, ¿viste? Y sí. Uh-huh. Nos y está hecho, diciendo la, algo. Sí, la moderadora del panel hizo una mención acerca de eso. Bueno, esperamos que la próxima oportunidad estén las mujeres protagonistas presentando sus experiencias. Bueno, así que eso me parece que también es un dato que habla de la situación, ¿no? En que están en esos otros países y en la que estamos acá también y la coherencia de que también seamos nosotras las protagonistas de la iniciativa, las que estemos presentándola. Seguro. Ahora, Gisela, si yo te pidiera una conclusión de lo que te llevaste de allí, de Ruanda, o lo que trajiste también para aquí, en cuanto a si los problemas son los mismos en todos lados, si uh-huh. son diferentes, ¿qué nos puedes decir al respecto? No, los problemas yo creo que a lo largo de la jornada se exponían y eran muy similares, me impactó eso también, ¿no? Porque uno espera por ahí en otros países otras situaciones o más complejas o menos, pero el tema de la mujer en la base de la cooperativa y ausente en la conducción de la cooperativa, eso fue algo repetido y que, bueno, nosotras trabajamos y generamos riqueza, pero el presidente es un hombre, pero en las federaciones no logramos estar, no desde un lugar de víctima, sino desde un lugar sí cuestionando el sistema, que creo que es importante, no poner siempre la carga en el empoderamiento de la mujer y no cuestionar el sistema, que es un sistema opresor. Pero me parece que eso había como un equilibrio, ¿viste? Decir, bueno, nosotras tenemos que empoderarnos, etcétera, pero también entendemos que hay un sistema que empuja, digamos, a que se dé esa situación. Como conclusión te puedo decir eso, que desde India hasta... Bueno, en algunos países, bueno, obviamente que la mujer tiene una situación de sometimiento mucho más fuerte y otros uh-huh. problemas, pero en general, por lo menos en las cooperativas que estaban ahí, mucho tenían que ver con esto, con muchas mujeres en la base de asociadas y después en pocas incluso en las cooperativas íntegras de mujeres con un presidente varón. Mira vos. Bien. Eso me impactó. Bien. Y también... Otra cosa es el modelo cooperativo... Yo siempre separo, una cosa es el modelo cooperativo y otra cosa somos los cooperativistas, ¿no? El modelo como siempre, incluso en estas circunstancias, seguimos considerando que es la mejor alternativa para democratizar, ¿no?, la economía y también la cuestión de género. Así es. Hay, en algún lugar leí, buscando información sobre tu intervención, que si puedes hacer una breve mención respecto a lo que sucede en Ruanda, con el movimiento cooperativa en Ruanda, después de semejante uh-huh. genocidio, ¿cómo es la situación hoy? Mira, hoy país? La situación es que un 40% de las personas están asociadas a una cooperativa y creo que fue una muy buena decisión de la Alianza y que no fue una decisión fácil porque entiendo que no tenía, o sea, había un consenso, pero que había algunos países que no tenían interés en que se hicieran en África, pero me parece que incluso como el tema tenía que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, plantear los objetivos desde un país donde realmente uno puede vivir y ver cómo el movimiento cooperativo y el modelo ha servido para la construcción de la paz y la reconstrucción económica, por eso te decía que fue una experiencia intensa. Yo tuve la oportunidad de recorrer el memorial del genocidio y explícitamente está en la parte donde se habla de cómo, cuál fue la estrategia o cuál es la estrategia de Ruanda para salir de la grave situación económica y de violencia, obviamente, en la que estuvo, y toman el modelo cooperativo y figura ahí, está escrito. O sea, es una política de Estado uh-huh. Real de recuperación, no solamente económica, sino de la paz y de la reconciliación. Así que eso, mira, mientras te lo digo, me sigue generando escalofrío, sí. Porque verlo ahí tomado fue debe ser fuerte, muy fuerte, ¿no? Claro, seguro que sí. Gisela, para terminar, estamos hablando con Gisela Wild, que es presidente del Comité de Géneros de Cooperar y es secretaria en Comité de Equidad de Género de la Alianza por las Américas. Ella estuvo en Kigali, en Ruanda, presentó el pacto cooperativo. ¿Cómo vamos en Argentina en cuanto a las suscripciones? ¿Cuántas cooperativas han suscrito? ¿Tenés el número más o menos? Sí. Hoy estamos alrededor de 50 entre cooperativas de base y federaciones. Y que obviamente dentro de esas 50 hay organizaciones que, bueno, solamente hacen la adhesión y hay otras que van más allá y que empiezan a implementar porque son nuevos compromisos los que figuran en el pacto. Y en ese sentido creo que lo más importante hoy es el avance que hemos hecho desde COPEGER y desde el Instituto Movilizador de Fondo con el que es el protocolo de prevención, que es como está dentro de los ítems, digamos, de los compromisos que uno asume en la firma del pacto, y lo hemos podido cristalizar, que es un trabajo intenso porque hay que lograr los acuerdos y adaptar por ahí las iniciativas que hay a lo que son nuestros principios, valores y formas, ¿no?, del sector cooperativo. Así que eso me parece que es importante y hay muchas cooperativas que nos están pidiendo asesoramiento porque quieren empezar a implementar los protocolos. Y si me dejas hacerte un comentario mínimo, sí, claro. Porque creo que viene al caso, últimamente hemos estado discutiendo y hemos llegado a la conclusión que más allá del contexto, ¿no?, en Argentina y en el mundo de ni una menos, etcétera, en el sector yo creo que hoy están saliendo a la luz muchísimas más situaciones y creo que eso también tiene que ver con estos instrumentos que hemos estado poniendo a disposición. Así es. Que, bueno, eso lo estamos charlando en las últimas reuniones también. Muy bien, y eso es muy interesante y está bueno que nos lo comentes. Gisela, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos y seguro te vamos a convocar la próxima porque este pacto recién empieza. Queremos así mucho es, más. Es un camino que recién empieza. Así es, queremos muchísimo más, así que vamos a estar haciéndole fuerza siempre visibilizándolo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo a toda la audiencia. Un beso para vos. Hablábamos con Gisela Wild, presidenta del Comité de Género de Cooperar. Nos vamos a despedir de nuestra columna, de nuestro espacio, con un tema de Tremenda Jauría y Cumbia Queens. Nos deseamos. La ley salva la trampa. Sabes que le sobra tempestad a nuestra calma. Nunca llueve tanto que no escampa. Entre tú y yo, alza la mano, cierra el puño, el mundo es tuyo. Cura de risas, canciones y calma. Con miedos avanzas, trepas montañas. Que hay al otro lado, casi siempre es distinto a lo que imaginamos. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno. Brindando al dolor con veneno. Dejarlo reposar. Cumbia. sabático. Soñar deprisa, vivir despacio. Antros, carretera, lucha y buenos ratos. Mucha cumbia, amor y vatios. No te deseo. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Tenemos una grata presencia en nuestro estudio. Nos acompaña Elsa Abruzzone, que es secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina, el CEMIDA. Ha sido también integrante de un centro de estudios del Ministerio de Defensa, asesora ad honorem del Congreso Nacional sobre Recursos Naturales Estratégicos, es profesora de Historia, especialista en Geopolítica, especialista también en Estrategia y Defensa Nacional. Pero en particular, también destaco otro dato curricular de Elsa Abruzzone, que es autora de Manuela Sáenz, Amor y Pasión del Libertador Simón Bolívar, libro que tuvo el honor y contó con el prólogo nada menos que de Osvaldo Bayer, también una trilogía sobre las guerras del agua, un recurso escaso en peligro. América, el objetivo más codiciado, y las guerras del agua, América del Sur, en la mira de las grandes potencias. Bueno, todo esto a modo de prólogo, de introducción. Y la pregunta, el tema convocante para Elsa Abruzzone es una situación preocupante, indudablemente, porque si pasamos revista a la situación reciente, contemporánea, de Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia, en todos estos casos hay una presencia militar que atenta contra la vigencia democrática. ¿Es así, Elsa? Sí. El tema es que hay una gran diferencia con respecto a Argentina. En Argentina nosotros hemos conseguido, a partir del gobierno de Néstor Carlos Kirchner, la derogación completa de las leyes de obediencia debida y de punto final, que fueron producto de la rebelión carapintada de Semana Santa durante el gobierno del doctor Alfonsín, y la caída de los indultos también que fueron dados por el presidente Menem en 1990. Con lo cual, todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad no podían ser juzgados por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar aquí en nuestro país entre los años 1976 y 1983. Eso llevó a que fueran juzgados afuera. Como los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y tienen alcance internacional, uno puede llevar a cabo, si en su país la justicia no funciona, hay otros países en los cuales se pueden llevar a cabo estos juicios, y esto es lo que pasó en España, lo que pasó en Francia, pasó en Italia y también en Alemania con respecto a violadores de derechos humanos de Argentina. Al caer las leyes de impunidad, los hemos podido juzgar aquí. Entonces, esto ha sentado un precedente muy importante, porque se sentó el precedente de que cualquier integrante de Fuerzas Armadas y de Seguridad que cometa violaciones a los derechos humanos será juzgado, tendrá derecho a un juicio justo. Pero además también es muy importante lo que pasó el 3 de diciembre de 1990, en la última rebelión militar, donde el teniente general Balsa, que fue el comandante jefe del ejército durante el gobierno de Menem, logró desarticular todo el intento de golpe, porque fue un intento de golpe. Entonces, ha habido una democratización dentro de las Fuerzas Armadas. las nuevas generaciones que están ingresando no tienen absolutamente nada que ver, se han cambiado planes de estudio. Y lo que sí hay en el, con respecto al ejército, en el caso argentino, yo siempre pongo varios ejemplos, porque con esto de lo que ha pasado en Bolivia, donde ha sido un golpe cívico, militar y policial, me dicen, ¿puede pasar en la Argentina? Entonces tengo que dar varios ejemplos que ocurrieron. El 19 y 20 de diciembre del año 2001, cuando De la Rúa declara el estado de sitio, llama al jefe del ejército de entonces y le dice, he declarado el estado de sitio y yo necesito que el ejército salga a la calle a hacer tarea de seguridad interior. La respuesta del jefe del ejército fue de ninguna manera. Está prohibido por la Constitución Nacional, está prohibido por las leyes de defensa y de seguridad nacional. Si ustedes quieren que yo salga a reprimir, que el Congreso me dé la autorización, declare el estado de sitio y me da las órdenes por escrito. Casi nada. Casi nada. En el año 2006, mientras era ministra Nilda Garré, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el ejército saca un documento que se llama El Ejército Argentino en el Horizonte 2025. En este documento determina que debido a los recursos naturales que el país posee y hace hincapié muy fuerte en lo que es el acuífero guaraní, este cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo que compartimos Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, era muy posible que el país pudiera ser agredido por un actor extrarregional. No menciona claramente, pero para aquellos que estamos en el tema y conocemos, se refiere, sin nombrarlos, a Estados Unidos y la OTAN. O sea, no hay más enemigo interno, no es el pueblo el enemigo interno, no son enemigos, no hay hipótesis de conflicto con los países vecinos como les habían, como se había predicado durante tanto tiempo con la doctrina nacional, de la seguridad nacional. Así es. Reafirma que el enemigo viene de afuera y reafirma que las Fuerzas Armadas están para la defensa del país ante una agresión exterior. En diciembre del 2016, Macri llama al comandante en jefe del ejército, entonces, y tiene una reunión con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, donde le piden al jefe del ejército y que el ejército intervenga en tareas de seguridad interior, en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha también contra el terrorismo y en represión de los movimientos sociales. Que esto, que es un pedido muy explícito que se da a partir de la llegada de Obama a la Argentina en la semana del 24 de marzo del 2016 y en los acuerdos que firma con Macri, donde desde ahí se empieza a presionar para romper la línea divisoria entre defensa y seguridad y que las Fuerzas Armadas hagan seguridad interior. La respuesta del jefe del ejército fue, de ninguna manera, es violatorio de la Constitución Nacional, es violatorio de las leyes de defensa y seguridad nacional. Si ustedes quieren involucrar a las Fuerzas Armadas, que estamos para la defensa del país ante una agresión exterior, el Congreso tiene que dictar nuevas leyes, le corresponde al Congreso, nosotros no pudimos actuar. Mismo requerimiento, año 2017, 18 y 19, la cena de camaradería del ejército, el 29 de mayo de cada año, la misma respuesta por parte del ejército. No vamos a violar la Constitución Nacional, no vamos a violar las leyes de defensa nacional y de seguridad interior. Nosotros estamos para defender al país de una agresión exterior, no para realizar tareas de seguridad interior. Indudablemente eso denota varias cosas. En primer lugar, el efecto del juicio a las juntas de comandantes que condujeron el terrorismo de Estado. Y el resto, no, y no solamente eso, los juicios posteriores. Y los juicios posteriores. Porque no nos olvidemos que los únicos que fueron juzgados fueron, en principio, en el 85, fueron las juntas. Así es. Y que después, cuando se intenta seguir, vienen los levantamientos y vienen las leyes de impunidad. Correcto. Entonces, lo que marca es que todos saben, ¿dónde están parados? Más allá de que pueda haber alguno de la vieja escuela que todavía esté vivo, más allá de que pueda haber familiares de algunos de los que estuvieron implicados en el terrorismo de Estado, que piensen de que todavía, es decir, el enemigo es el enemigo, es el pueblo, el enemigo son los movimientos sociales, los movimientos de izquierda, que siguen hablando por ahí de que el enemigo es el marxismo, el enemigo es Rusia, el enemigo es China, pero eso es minúsculo. Nosotros lo que hemos tenido, que es lo que no han tenido ninguno de estos países que están afrontando, de los países hermanos, que están afrontando, en el caso de Bolivia, un levantamiento de fuerzas de seguridad y militar, acompañado por sectores de la derecha y de la extrema derecha y de la oligarquía boliviana, ¿no? De factores de poder. No nos olvidemos que Bolivia, todos nuestros países han tenido dictaduras militares, y los militares, o sea, los responsables por violación de los derechos humanos, no fueron juzgados. Solo Argentina los ha juzgado. Entonces, esto desarticula ese poder, porque, y además, no solamente, digamos, con respecto a que todos los juicios han permitido desarticular el poder que tenían, sino también la conciencia que hay en nuestro pueblo. No en balde, cada 24 de marzo de 1976, somos millones de argentinos y argentinas que salimos a la calle. Cuando la Corte dijo el 2-1 para los que están condenados por terrorismo de Estado, salió nuestro pueblo a las calles. Es decir, nosotros tenemos verdad, memoria y justicia muy, muy pleno, muy incorporado en nosotros, incluida hasta en las nuevas generaciones, porque cuando nosotros vamos a las movilizaciones y vemos la cantidad de jóvenes, de niñez, de juventud, de adolescentes que se están incorporando en la marcha y que tienen muy en claro lo que significa la vigencia de los derechos humanos. Sin duda, esto forma parte indudablemente de los cambios que han tenido lugar en la República Argentina. Es muy atinado esto que has dicho, Elsa, en relación a que en otros países hermanos, lamentablemente, no hubo juicio, castigo, condena a los responsables precisamente de haber vulnerado la Constitución de sus respectivos países. Exactamente, y han continuado manteniendo el poder. Entonces nos encontramos ahora, en el caso de Uruguay. Uruguay, exactamente. Amenazas al actual presidente Tabaré Vázquez, amenaza al expresidente Mujica, amenazas al candidato del Frente Amplio, amenazas a la sociedad por parte de un militar que fue jefe del ejército, aún durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Entonces, como no ha habido castigo, se sienten impunes. Tenemos la impunidad en Brasil. También. Donde vemos que en el Congreso de Brasil un intento de homenaje a Pinochet. Tenemos la impunidad en Chile, salvo alguna que otra excepción con la caravana de la muerte o algo, pero han sido uno, dos o tres y no los responsables máximos. En Colombia, ni hablemos de Colombia, porque la verdad que con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según ellos, en una guerra civil que está desatada en el país desde el año 1948, a partir del asesinato de Gaitán, las Fuerzas Armadas han sido omnímodas con el poder, se han cansado de hacer masacres, pero estas mismas masacres también se cometieron en su momento en Ecuador, se han cometido también en Perú, sobre todo bajo el gobierno de Fujimori, que fue juzgado por la matanza de Cantuta y Barrios Altos, donde utilizó a las Fuerzas Armadas en la represión contra la población y también en la lucha contra Sendero Luminoso. Y lo hemos visto en toda Centroamérica, los casos de Honduras, el caso del Salvador, de Guatemala, pero son espeluznantes, donde se los ha logrado juzgar, pero afuera. En el caso de Guatemala, se logró llegar finalmente al juicio con Ríos Montt, y después ahora se están juzgando a un grupo de ex militares por matanzas contra pueblos originarios. Es decir, pero uno ha visto este poder que han tomado. Y hemos visto que en el caso de que cuando las implican en tareas de seguridad interior, nos encontramos con los casos también, bueno, de Colombia, que ya sabemos lo que es, y nos encontramos también en el caso de México, donde la implicancia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico realmente las deformó por completo, ¿no? Porque fueron infiltradas por el narcotráfico y ellas mismas participaron en operaciones. Y bueno, y hemos visto ahora con los estudiantes de Ayotzinapa y casos puntuales y muy graves que han sucedido en el México, y que a pesar de la asunción del presidente López Obrador todavía no ha podido terminar de poner en vereda a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en México, porque han sido penetradas de tal manera que se le hace a él muy difícil. Ahora, Elsa, como conocedora de la temática de la geopolítica y haciendo un poco de memoria, en la década del 70 hubo un Plan Cóndor, que indudablemente estuvo orientado ideológicamente y hasta materialmente desde los Estados Unidos. Sí, sí, sí, sí. Después hubo una recuperación democrática en los países de la región, pero pareciera que el afán de recuperar su hegemonía absoluta en lo que llamamos, o ellos llamaron, el patio trasero, hay como un reverdecer, no digo de un Plan Cóndor, pero de algo parecido, además, porque ellos han reactivado la Cuarta Flota, si no me equivoco, que es un instrumento de penetración ellos, y sí, de dominación. Ellos reactivaron la Cuarta Flota el 1 de julio del año 2008. Así es. Después de la derrota del ALCA en la cumbre de Mar del Plata, y con gobiernos que iban adquiriendo otro tinte diferente al que ellos querían en la región, y ya asomaban UNASUR, asomaba la CELAC, ellos la reactivan la Cuarta Flota, y la reactivan con el sentido de empiezan realmente a tratar de de tener mayor influencia y tratar de afianzarse aún más en todo lo que es el continente americano, específicamente en nuestra América y en África. Y entonces la Cuarta Flota es un nexo entre las regiones nuestras y África. A África le crea el comando militar, el AFRICOM, el 1 de septiembre del 2008. O sea, no es por azar. O sea, ¿por qué esto? Porque ya desde el año 2003, en los informes del Pentágono, informes del Departamento de Defensa, informes del mismo Departamento de Estado, informes del Comando Sur, para nosotros, bueno, ya venían advirtiendo de conflictos por la posesión de recursos naturales, el libre acceso y el control de recursos naturales que ellos ya no tenían. Entonces ya se habla de una militarización completa a nivel de todo el planeta a través de las bases militares encubiertas, o sea, disfrazadas de ayuda humanitaria, de lucha contra desastres naturales, con migraciones, narcotráfico, terrorismo, etcétera, etcétera, y las descubiertas, que son las bases comunes que podemos identificar, y donde el ojo fundamentalmente está puesto tanto en África como en nuestra América, porque somos los dos continentes que tenemos la mayoría de los recursos naturales que ellos necesitan y nos tienen. Y parecía como que nos habían olvidado, y nosotros veníamos diciendo, cuidado que no nos han olvidado, que el hecho de que estén en el Próximo Oriente, que estén trabajando en África, que vayan por otras vías, no significa que estemos olvidados. Y ahora, claro, ante la competencia, el mundo deja de ser unipolar, se ha transformado en un mundo multipolar. El ascenso de China y de Rusia, el ascenso de Irán, el ascenso de la India. Es decir, están surgiendo nuevos actores. Vamos al multilateralismo y además la derrota completa que han tenido en todo lo que es el Próximo Oriente. Totalmente sí, sí, derrotados en Afganistán, en Irak, en Siria, en el Líbano, incluso en África, donde están en Libia. Han hecho desastres y un reverdecer en estos pueblos que han sido atacados por ellos, de un nacionalismo que es el nacionalismo sano, de la conciencia antiimperialista, de la conciencia anticolonialista de estos pueblos agredidos, que se paran, que se ponen de pie, que los enfrentan, los derrotan. Entonces, ¿qué hacen? Ante tanta derrota y ante estos conflictos muy serios que tienen con China y con Rusia, ¿a dónde vuelve la mirada? A nosotros. Entonces, a ver cómo hacemos para contenerlos. Hacemos ser la UFAR, que los jueces, los fiscales vengan a estudiarte en esta sucursal de las Escuelas de las Américas, pero de las leyes, que funciona en Lima. Así es. Les damos las instrucciones, los traemos con nosotros a Estados Unidos, le damos las instrucciones acá, vamos a perseguir a todos los líderes políticos, a los líderes sociales, que sean diferentes a nosotros, que tengan intereses y objetivos contrarios a los nuestros. Empecemos por ahí. Y ¿por qué no volvemos a una doctrina de la seguridad nacional? Seguimos instruyendo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad que esto es uno de los graves errores que cometió el gobierno de Evo Morales. Permitir que Fuerzas Armadas Bolivianas y de Seguridad fueran a hacer ejercicios combinados con Estados Unidos, fueran a territorio norteamericano, es decir, mantener estos lazos. Cosa que cortó de raíz el presidente Chávez después del golpe de abril del 2002. Entonces, vamos, intentemos. Ya aprobamos el AUFAR, ya tuvimos el Poder Judicial, los grandes medios de comunicación, o sea, los monopolios unidos, todos para destruir a todo lo que se nos oponga. Y por si esto nos falla, vamos a ver en cuáles son las Fuerzas Armadas y de Seguridad que nosotros podamos infiltrar para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, y es que nos den el libre acceso y el control de los recursos naturales, porque al fin y al cabo somos el patio trasero, y como bien dijo Monroe, América para los americanos. Excelente, Elsa. Realmente lo tuyo es una clase absolutamente didáctica que resulta por demás oportuna y que seguramente nuestros oyentes van a saber valorar. Así que, una vez más, como dije al comienzo, agradecemos, yo particularmente, tu gratísima presencia. Hace un rato largo que no nos vemos, pero es un placer tenerte con nosotros y seguramente vamos a convocarte porque tu conocimiento de la situación geopolítica ayuda a esclarecer en qué momento estamos de la historia contemporánea. No, la agradecida soy yo, Edgardo, y bueno, cuando gustes, aquí estamos. Hablamos con Elsa Brusone, integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Viernes y sábado a las 20 y los domingos a las 19:30 se presenta Trastorno, versión libre de Pompeyo Audivert de la obra El Pasado, de Florencio Sánchez. Con dirección de Pompeyo Audivert y Andrés Mangone y las actuaciones de Pompeyo Audivert, Juan Manuel Correa, Pablo Díaz, Julieta Carrera, Fernando Cavie, Ivana Sacharsky y Fernando Naval. En la cima de la pirámide social, en ese teatro narcisista y autorreferencial donde la élite engendra y perfecciona sus larvas, se ha producido una fractura. Un trastorno moral que amenaza devorarlo todo. La construcción ficcional del poder tambalea. La familia esconde un secreto siniestro que proyecta su sombra más allá de la casa. Después de Muñeca, de Discepolo, y La farsa de los ausentes, de Arlt, Pompeyo Audivert nos trae esta versión libre de El pasado, de Florencio Sánchez, completando un tríptico de versiones libres sobre estos tres grandes autores del Río de la Plata. Trastorno es una visión desaforada de la tragedia de Florencio Sánchez, donde la identidad fracturada es la piedra de toque de un drama metafísico existencial que, con un humor ácido e implacable, va avanzando hacia una revelación final devastadora. Trastorno va los viernes, sábados y domingos con entradas a 500 pesos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Cobrar el sueldo en Credicop tiene cada vez más beneficios. Ahora participás por 30 sorteos mensuales de 50.000 millas a Aerolíneas Plus y viajá a donde quieras, o 600.000 puntos Credicop y canjealos por lo que quieras. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Promoción sin obligación de compra, válida en la República Argentina, vigente del 1 del 10 2019 al 31 del 12 2019. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico Responde al 0810-888-4500. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En plena dictadura, un día que Eve se bajaba del colectivo que la traía de La Plata a Buenos Aires para participar en una de las marchas de los jueves, un hombre se le acercó y le preguntó: ¿usted es Eve de Bonafini? Sí, respondió ella. El hombre le dijo entonces: cuando ustedes empezaron a salir y nadie les daba bolilla, yo le dije a mi esposa: estas madres van a hacer algo grande, como hicieron las mujeres de la resistencia. Ese hombre se refería a aquellas mujeres que en la Segunda Guerra Mundial resistieron a las fuerzas de ocupación. Y a Eve ese término le encantó. Resistir a los militares, a la iglesia, a los civiles cómplices. Resistencia a ese poder que se había llevado a sus hijos. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y además se cumplía un nuevo aniversario de la desaparición de Azucena Villaflor, la primera madre de Plaza de Mayo, que organizó a esas mujeres que estaban desorientadas buscando a sus hijas e hijos. En la noche del 9 de diciembre de 1981, organizaron la primera de las marchas de la resistencia. En plena dictadura, 24 horas marchando en Plaza de Mayo. La invitación expresaba: convocamos al pueblo, a las organizaciones obreras, estudiantiles, profesionales, religiosas y políticas a concurrir a la Plaza de Mayo el jueves 10 de diciembre a las 15:30 horas, donde sostendremos una marcha símbolo de resistencia de las madres, prolongando nuestra permanencia en el lugar como expresión del reiterado reclamo de verdad y justicia y contra el obstinado silencio que pretende tender un manto de olvido acerca de nuestro drama. Los militares cortaron la energía eléctrica esa primera noche. En la oscuridad, esas 70 mujeres siguieron marchando. Se turnaban para que siempre algunas siguiesen girando alrededor de la pirámide de Mayo. A pesar de la censura imperante por esos días, por esos meses, por esos años, los diarios se vieron obligados a hablar de esa acción, pero cuidando puntillosamente en no nombrar la palabra resistencia. Las locas de la plaza, como intentaban presentarlas, no podían resistirse a nada. Aquella primera marcha pedía aparición con vida. Las marchas de la resistencia siguieron en el 82 y también en el 83, horas antes de la asunción del presidente democrático Raúl Alfonsín. A los campesinos, la cancelar, a los compañeros. Pedimos a toda la gente que nos está acompañando que no dejemos de marchar. Que esencialmente esto es una marcha de resistencia. Que escuchemos en silencio a los compañeros pastores que nos acompañan. Pero que marchemos, por favor, marchemos, porque esto es eso, una marcha de resistencia por nuestros hijos. Resistencia incansable, aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resistencia incansable. Eve de Bonafini, en la marcha de la resistencia de 1985. Aparición con vida fue la consigna de la primera marcha. Basta de milicos fue en 1986. Rebeldía para luchar coraje para seguir, dijeron las madres en 1990, cuando el presidente Menem nos invitaba a ingresar al primer mundo. En 1999 sorprendieron con una convocatoria para el 31 de diciembre. Esperaron allí el nuevo milenio. Con el año 2000 nos encontrará marchando en nuestra plaza. Pero la madre de todas las batallas parece estar resumida en la frase: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso no abandonan. Y hoy, ahora, están en la plaza con una nueva marcha de la resistencia que comenzó anoche y que se extiende hasta hoy a la tarde, ahora bajo la consigna: el amor pudo más que el odio. 24 horas para decir chau Macri. Hoy, las voces de esas madres nos dicen: yo me esperaba de Macri cualquier cosa. Un hombre que bailó como si fuera un chiste, que no juró por la patria y que sentó en el sillón de Rivadavia a una perra, nos mostró clarísimo cómo él veía la política, como una basura, como una joda. No es que se equivocaron con lo que hicieron, vinieron a hacer lo que hicieron, entregar el país y entregar a la gente y quedarse ellos con todo. A eso vinieron, eso hicieron. Y como madre nos hicieron la vida imposible. Más daño no nos pudieron hacer. Nunca aflojamos y desde el primer día no lo dejamos pasar por la plaza del pueblo, no de ellos. Desde el primer día las madres lo calificamos a Macri con lo que sentíamos, con lo que pensábamos que era. Y fuimos muy criticadas porque dijimos desde el primer día que Macri era nuestro enemigo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando por ese mundo mejor que tanto queremos y por sobre todo para que ustedes, los jóvenes, tengan un porvenir diferente. Por nuestros 30.000 hijos, estoy contenta de que los hayamos derrotado. El amor puede más que el odio. En 1977, una madre de la plaza le pedía a la prensa internacional que solo querían saber dónde estaban sus hijos, que era todo lo que pedían, que si les decían ellas, se retiraban. Los represores nunca respondieron a esa pregunta. Y ellas siguen allí, 42 años después, resistiendo. Nos vamos con la murga La Bate y Vamos, con un tema dedicado a madres y abuelas de Plaza de Mayo: Tu pañuelo es mi bandera. Nos despedimos y nos reencontraremos precisamente en 7 días, la semana que viene. ¡Chao! Acérquese todos los jueves a la plaza y ahí las verá a ellas, que de paciencia saben y mucho, de lucha ni hablar. Y cuando la justicia llegue en su totalidad, sí se podrá decir que fue, porque algo habrán hecho. Cicatrices que nos cierran y un dolor que compartimos. Seguirá siendo ese faro que ilumine los caminos de los que siguen perdidos y andan buscando su amparo. En ti revive la plaza y el amor que siempre espera. Bandera.